tele. Eso no apagó la tele. Tiene un punto rojo. ¿Estamos cansados de ver esto? Sí. Un poco. El compañero quiere el conocimiento frente a él, el profesor. ¿Pero va a estar para acá? Ah, se puede ir. Ya. ¿Te subí este material? Que es la continuación de toda la parte general. ¿Esto? ¿Cuál es el número de la PPT? Este es el 4, ¿no? 3, pero punto 4, no sé. 3.4. ¿Es que el 0 no? 0, 1, 2, 3, 4. Parte 3. Estábamos viendo los sujetos procesales. ¿Ya? En los sujetos procesales, en este nuevo sistema, dijimos que estaba el Ministerio Público. Ya lo estudiamos, vimos qué era, cómo estaba conformado, quiénes son los funcionarios, quiénes son los nombres, quién es el fiscal nacional, quiénes son los fiscales regionales. ¿Cómo se llama el fiscal regional? O la fiscal regional de Marcela Cartagena. Marcela Cartagena, ¿cierto? ¿Ya? Dijimos cómo se nombran los fiscales regionales, ¿cierto? ¿Cómo se desnombra? Se nombran a propuesta interna, ¿cierto? De la corte de apelación respectiva. Sí. Y como dice su compañera, también se desnombra, ¿cierto? Pero 89. De la Constitución y también de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se los agregué, pero no sé si está actualizado en el sistema, porque en el apunte no estaba, parece. Hola, Seba. No, si se lo... Ahí chequemos. Chequen si en el apunte de quién no está, porque yo le hice el agregado a propósito de lo que pasó. ¿De lo que sucedió? Claro. Entonces, ¿qué cosa? ¿El agregado de qué? De la destitución de los fiscales regionales. Porque para destituir un fiscal regional, si lo tienen en la punta, porque yo lo actualicé en la punta. Si quieren, no. En línea, no sé si pueden subir ahí en línea. Se los agregué. Porque antes no lo enseñaba. ¿Lo está viendo el Antonio? Eso, mira el Antonio, porque antes no lo pescaba mucho en realidad, pero que no sé nunca nada. Se había dado la situación. Y a propósito del caso Tomasito, ¿cierto? Y del caso Vector. Mardoff. Que era uno del caso Mardoff, era un joven que estaba cierto desaparecido hace muchos años, como 13, 15 años, y estuvo, había estado muchos años en servicio médico legal, acá en Concepción, una cosa así. Y ellos se sabían dónde estaba y por un tema de coordinación, y fue súper feo. Pero ellos imputan a la fiscal, imputan falta de. A ella directamente. Pero no recuerdo muy en detalle el caso. Y el otro es el caso de Tomasito, que todos conocemos porque es muy cercano del niño, y que ha sido bien lamentable la reformalización, si bien algo que se hace todos los días. La Corte Suprema dijo que no. Mire, salió con un tema bien cuestionable de los plazos razonables para investigar y ver. Pero tiene plazo de prescripción, investigar el fiscal, como mucho que habían pasado los 2 años. La verdad que no comparto los criterios de la Corte, lo que sí comparto es que al reformalizar no le dio tiempo de alguna manera para intervenir en la investigación, conforme una nueva figura penal. A la otra parte, haber dicho, oye, se reformaliza y denos 5 meses o 3 meses para cerrar, pero no al tiro, entonces, porque te vaya a juzgar con otro delito. Entonces, ahí yo creo que hubo error. digamos, de manejo, con un caso tan potente, yo creo que se llora. Esa es mi visión. Y eso generó. Lo mismo, la presión que generan los medios hace que los errores funcionen. Exacto. La presión que generan los medios genera que uno se equivoque, o tome una medida apresurada, o esa presión hace que no resuelves lo que hubieras resuelto sin esa presión. La presión de los medios es muy potente hoy, las mismas presiones laborales que uno sufre te hacen a veces tomar decisiones quizás. ¿Y eso fue del día uno? Porque desde el día uno hubo mucho drama con ese caso y ha habido demasiadas cosas. Y el fiscal regional es jefe de servicio. Entonces, si tú tienes ese caso, ya hay un diputado, Romero, creo que ya le dijo, voy a apoyar. Dijo que iba a apoyar. Sí. ¿Por qué? Porque para destituir un fiscal regional, desde un inicio, porque he escuchado a algunos amigos que dijeron, esto no puede ser, que para destituir esté sujeto al poder político, sí, pero esto está desde que entró el sistema. Esto no está así, así que solo que esto es así. Y no lo resuelve. Lo que pasa es que se necesitan la petición del presidente del fiscal nacional, petición del presidente de la Cámara, parece. Tengo la 10 diputados, la firma de 10 diputados, y con eso se puede ir. Solicitar la destitución del fiscal general a la Corte Suprema. Entonces se va a la Corte Suprema, se designa un ministro, se le da un plazo creo que de 10 días para responder el fiscal regional imputado, y luego se recibe las pruebas ante ese ministro y luego se hace la primera vista de la causa, se recibe el alegato y en definitiva resuelve la Corte Suprema. Y no y en un pleno, pero creo que con los 4/7, algo así, por lo que recuerdo. Pleno. La Corte conocerá el asunto en pleno, especialmente convocado al efecto y para acordar la resolución de reunir el voto conforme a la mayoría de sus miembros. ¿Por dos alternativas? ¿Por los 10 votos de la Cámara o por nombramiento del fiscal? Ya. ¿Ves? Nacional. Eso es. Y la cosa, pero esto está en la Constitución. Y la cosa es que con 10, si mal no recuerdo, eran 10 diputados, con la firma de 10 diputados ya se puede iniciar el procedimiento. No creo que sea muy difícil encontrar 3 diputados. ¿Qué encontrar muy poco? Así que no sé en qué va eso. Hace 2 días un diputado ya dijo, sabe que yo apoyo esto y están buscando firmas para. Así que se ve yo leonero un poco el panorama. Yo creo que en esta circunstancia más negra se ha salido adelante. Sí. Porque hemos estado, o sea, han estado en mayor. Y se han salido. Por ejemplo, el nombramiento fiscal nacional, 2 veces fallido. Sí, pero es distinto, porque eso son cómo se interpreta, cómo se llena la quina, y ya, qué pasó esto, lo otro, pero. Pero acá es un tema de remoción. Pero y el Emiliano Arias, con el fiscal nacional. También lo mismo en negro. Sí, el juez. El juez esto que pasó bueno. Rancagua, el tráfico de influencia. El juez terminó con su vida. Sí, pues se suicidó. Ahí le fue mal. Y los otros fueron destituidos por la Corte Suprema, sí. Los destituyó, los jueces de Rancagua. Entonces, claro. O sea, ahí salió mal. Ahí el Emiliano. ¿Es el caso Dávalo? Sobrevivió. ¿Cierto? Sobrevivió. Sí. Igual han habido. Ahora, Emiliano. Pero este fiscal, no sé, yo he trabajado con ella. ¿Pero es su colega en la universidad? Sí, yo he trabajado con ella. Sí. Es bacán. Es súper exigente, súper. En este caso, lo creo que está difícil. Está difícil, profe. Esto lo creo difícil. Yo te busqué la noticia aquí. Porque no lo creía. Sí. Así que eso lo complementé. Ahí vean si realmente está. ¿Está? Ya, entonces véanlo. Y bueno, ahí la cosa está complicada. Pero ya tenemos el Ministerio Público, tenemos un nuevo Política Nacional, ¿cierto? Que es don Ángel Valencia, que está en la cresta de la ola, porque está haciendo cambio, está haciendo hartas cosas. ¿Tú trabajas en fiscalía o no? Sí, yo trabajo ahí. Está haciendo hartas cosas, va a generar mucha también, seguramente no es fácil. Viene de afuera. O sea, pero fue fiscal. Tú vas en el interior, pero poquito tiempo. Sí, pero con después eso logró conocer el sistema. Sí. No, aparte que defendía en la asociación de fiscales. Mala defensa de los fiscales, en caso, entonces igual siempre ha estado involucrado en el tema. Y creo lo que se llama el criterio Valencia, pero ya se lo voy a... Parece farándula esto. ¿Vivo? ¿Ah? No, pero... El juego trono. Los tribunales. Bueno. Defensoría de la República, vamos a ver ahora. La policía, la víctima, el querellante, el imputado. Entonces lo que vamos a mostrar rápidamente es la Defensoría Penal Pública. ¿Alguien de acá trabaja en la Defensoría? ¿No? La Defensoría es bien bacán. Sí. Es un servicio bacán. Claro, la Defensoría no es como el Ministerio Público y tiene la carga de todo. La carga de llevar adelante, de investigar, de acreditar, de probar, llevar a seguir el juicio. Es súper pesada la carga del Ministerio Público. Es súper difícil, es realmente tremendo. La carga de trabajo es gigantesca. La defensa, por el otro lado, está en el principio de inocencia, por lo tanto no tiene ni siquiera que probar nada. ¿Sabes? Y se puede valer de la prueba del Ministerio Público para dar la vuelta. De modo que, pero hacen un trabajo espectacular. Yo encuentro que la Defensoría Pública hace un gran trabajo. La carga laboral de la Defensoría Pública no puede sobrepasar 450-500 causas por defensor. Por defensor. El Ministerio ¿cuánto Público, van mil? ¿Cuánto ya? El Ministerio Público tiene, cada fiscal puede llegar a tener casi 1000 causas. Sí, como casi. Pero ellos no. Entonces, no. Como bueno, su trabajo igual es bien. No, pues hay todo un tema que no se ve, pero que es difícil de manejo con los imputados. La teoría, toda la defensa. Tienen que armar casi el... Tienen que armar muchísimo, saber harto de dogmática. Y son bacanes, yo creo que son súper buenos, así como también la Defensoría Laboral. Aquí hace el curso de litigación, lo hace el defensor regional Osvaldo Pizarro. Sí. En el día, por si alguien lo quiere conocer. Sí, está acá, lo vi. ¿Lo vio? Sí, está ahí. Bueno, él es muy bacana. Usted igual, profesor. No, pero bueno. Usted también. Osvaldo es bueno. Un día voy a hablar de usted. Es súper creer en Osvaldo. Súper bueno. ¿Y en ese cierto? Sí, me escucho con él seguridad. No, pues litigación sobre todo porque la defensoría paga. O sea, lo, no paga, sino que ellos preparan mucho. Sí. Por eso les digo que la defensoría es un gran servicio. Y yo creo que lo ha hecho súper bien también el defensor regional Osvaldo. Muy bueno. Gente muy buena, eso. Hay que estar orgulloso de eso, que tenemos gente súper buena. Y el caso de Tomasito lo tienen ellos, sí. Lo tiene la defensoría, ni un defensor particular, lo tomaron, lo tiene don Osvaldo. Sí, lo tiene Osvaldo, sí. Y tienen supercomputador, ¿viste? No, hay que esperar. Sí, se dice que hay una teoría de que en realidad están esperando una prueba, ¿cierto? No, yo de eso no sé nada. Sí, ahí es la escuela que están esperando, son peritaje y que podrían dar vuelta, hacer otro vuelco. Pero no sé si fue buena la estrategia de cambiar. Qué muy desacreditado. Imagínate que ahora fue solamente el delito bajó, pero no sé si sería muy bueno después. No, ahora sí que tenemos el 15º peritaje y este sí que demuestra. Ah, bueno. Ya recolonizó, ahora qué obra. O sea. Entonces, bueno, ahí les dejé cómo opera el nuevo sistema penal, ya que antiguamente en realidad no había defensa. Yo les había contado ya el sistema funcionaba con los famosos abogados de turno, que te tocaba y que ninguno era ubicable y que nadie trabajaba gratis, por lo tanto. Estaba designado a otro, pero nunca hacía realmente nada. Y la defensa, si te tocaba el turno, podía hacerla como les comenté en una clase, hacer una cuestión bien así vaga. O los postulantes en práctica de la corporación de ciencia judicial. Entonces, los mecanismos de control de cómo era la defensa eran realmente sumamente deficientes. Entonces, y sin defensa no hay proceso, no hay igualdad de las partes, no hay validación del sistema. Entonces, un sistema, muchas veces critican la reforma porque no, que es muy garantista, que tiene, respeta demasiado los derechos del imputado. Es que si tú no respetas los derechos del imputado, no hay proceso. Cuando uno le toca a uno ser imputado, ahí quiere todos los derechos y todas las garantías. Pero cuando no se respetan esos derechos de garantía, pierde legitimidad todo el proceso. Por eso es fundamental que se respeten esos derechos. En especial el derecho de defensa. Por eso cuando dice la defensoría sin derecho, sin defensa no hay justicia, sin defensa no hay proceso. Más que poner sin defensa no hay proceso. Sin proceso no hay nada. Sin proceso no hay nada. Entonces es sumamente importante, se creó la Defensoría Penal Pública, una ley orgánica que en las 19 y 18, le invito a bajar la ley, a tenerla como para de consulta, ¿ya? Es muy importante. Hay mecanismos, ¿cuáles son los mecanismos? Muy brevemente, acá ustedes lo van a poder ver más en detalle, pero en general los mecanismos antiguos de la defensa penal era consíguete y págate un abogado, y si no, te va a atender el abogado de turno, y el abogado o abogada de turno en realidad era algo muy difícil de encontrar, te nombraban del turno, nunca lo pillaban al abogado, era realmente no funcionaba. Y además que como era gratuito, nunca pillaban al abogado, nunca se notificaba, después esperaba el mes que llegara el otro, entonces te tocaba el otro mes, y a dónde estaba, no, que el domicilio que dio ahora cambió de oficina y no lo pillaste nunca. Era terrible, no era, la gente se quedaba haciendo hasta que ya pasaba a la corporación y ahí lo tomaba un postulante en práctica, como les digo, y no había defensa real, efectiva. En otros países tienen un sistema en que hay una defensoría netamente pública, es un modelo en realidad, en que hay una defensa pública que proporciona al Estado a todo y punto se acabó. Hay otros que, sistemas que son más privados en el sentido que el Estado licita, pone las lucas, tú participas en la licitación y gana el mejor, ¿cierto? ¿Cómo se dice? El postulante, el que postuló y tuvo la mejor formulación de su licitación y se lo adjudica y le pagan bajo todo un sistema, ¿cierto? De bases técnicas, jurídicas, etc., para operar con esa licitación. ¿Qué hizo nuestro sistema? Los que diseñaron el sistema son gente que nace mucho en la Universidad de Bogotá Costal y un sistema realmente bueno. Bueno, léanse lo que les subí sobre el principio de legalidad, de cómo, que es del año 2000, ¿cierto? Que es donde Duche, ¿cierto? En el fondo hace en 6 hojitas, hace una especie de artículo de divulgación, porque ellos son súper técnicos, pero es como divulgación para que se entienda qué es lo que hay en la reforma y los mecanismos de selección de casos y salida alternativa, ¿cierto? Léanse eso, es muy importante porque ahí leímos la clase pasada donde Guantanza que Duche advierte que es sumamente importante que se transparente el sistema y que existan esos mecanismos, pero el éxito del sistema va a depender, dice Duche, y lo dijo el año 2000, de que esos mecanismos se administren y se gestionen de la manera adecuada. Que si hay archivos provisionales que salgan de forma y de la manera adecuada, cumpliendo los requisitos y no... que a través de estos mecanismos logre ser, por ejemplo, logre algunos bonos y que de término sin mayor sentido y que al final la cuestión de generen demasiados archivos provisionales. De eso le preguntaron al nuevo fiscal nacional y la unidad encargada de esto están tratando de meter más inteligencia, incluso artificial, más base de datos, más creando incluso una fiscalía interregional, es lo que acaba de decir el fiscal Valencia, para que de alguna manera que lo que dijo hace poquito el fiscal nacional es que, claro, en la época del 90 todo día la regionalización, la descentralización de todas las funciones, pero hoy en día es fundamental, dada la integración que tiene el país, los delitos y todo, es necesario que existan unas fiscalías como interregionales, de modo que pueda tener la mirada no de cada región, sino que, porque los delitos van de allá para acá, allá y son redes hoy en día, entonces. Tenerlo tan atomizado implica no tener inteligencia adecuada y relacionar los casos y no conversar las unidades adecuadamente. Entonces, están creando y mejorando esos mecanismos para que haya una respuesta mejor, ¿cierto? A los delitos, y eso lo acaba de decir el fiscal nacional, fue a dar cuenta ayer ante la Comisión de Constitución, ¿cómo se llama? Legislación de Reglamento del Senado, por supuesto. Súper bien, así que, ¿qué hicieron en este sistema? Bueno, mezclaron los dos, es mixto. Tenemos una Defensoría de la Pública, ¿cierto? Un organismo del Estado con funcionarios públicos, defensores de alta calidad, 7, y además se licitan. Y los defensores licitados tienen que cumplir una serie de requisitos, condiciones, expertise, capacidad, y en general han habido problemas, y cuando hay problemas después no los contratan. En general yo creo que se ha ido curando, y hay defensores licitados buenísimos, conozco varios, todos cototos, les va súper bien también, manejan, se llaman bases técnicas, hay un consejo de la defensoría que administran todas las bases técnicas, cómo se licita, y esto es un mecanismo que funciona, me parece a mí bastante bien. Entonces es mixto, conviven ambos, dependen de las necesidades que haya. Cuando la Defensoría Penal Pública, si son lugares más chicos, donde no hay problema, pero a medida que vamos entrando a centros urbanos más complejos, ¿cierto?, se hace lo necesario licitar, y así se hace, y realmente es muy interesante cómo cuando llegó el sistema había mucho miedo de que. Recuerdo que decían, oye, esto no puede ser, hasta Falabella podría ser una persona jurídica y licitar. Y nunca todas esas cosas pasaron. Los que licitan son gente experta. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la Defensoría Penal Pública? ¿Acaso los puse con un formato más bonito? Esto yo lo tenía, pero más feito. Por un lado, la prestación de defensa jurídica directamente a través de profesionales funcionarios públicos, y la recontratación vía licitación. Y se exige que la defensa técnica siempre sea proporcionada por personas que tengan el título profesional, y no solo eso, las bases técnicas tienen que tener experiencia, tienen que tener, ¿cierto?, una capacitación especial en esa área. Entonces, y en tercer lugar, otra característica es que asegura la prestación de defensa ante todos los órganos de la persecución penal. O sea, que la defensa sea efectiva no solo ante tribunales, ante el Ministerio Público, ante las policías. Eso es importante, es el reconocimiento que viene desde la Constitución, desde el Código, desde la legislación, ¿cierto?, el bloque constitucional. ¿Y desde cuándo entra la defensa? Recordemos aquí una norma que se comienza con la investigación, desde la primera actuación del procedimiento, que desde ahí vamos a entender que entran y están en vigencia todas estas garantías constitucionales. Pero en todos lados, en todos los órganos donde esté involucrado el imputado, tiene derecho, ¿cierto?, a la defensa desde los primeros actos del procedimiento. Ahí está el artículo 8, se los dejo. Dice: el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido a su contra. Los imputados que carezca abogado tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La asignación del abogado se efectuará el juez de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiere la presencia de dicho imputado. El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considera oportuno, y así como intervenir, ¿cierto?, en todas las actuaciones judiciales y las demás actuaciones del procedimiento, salvo la excepción expresamente prevista en el Código. ¿Ya? Un artículo importante que hay que, por lo tanto, conocer, ¿cierto?, en cuanto al derecho de defensa. ¿Qué nos dice el artículo 7 en cuanto a la calidad del imputado? Recuerden que los artículos tienen como un resumen de lo que trata. La facultad de derecho garantía de la Constitución Política de la República, este código y de otras leyes, reconoce al imputado, podrán hacerse valer por toda persona a quien se atribuye la persecución del derecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido a su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Amplísimo. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia, gestión, sea de investigación, de carácter cautelar, ¿cierto?, o de cualquier especie, ¿cierto?, que se realice por o ante un tribunal con competencia penal, o ante el Ministerio Público, o la policía, ¿cierto?, donde se atribuye a la persona un determinado delito. Por lo tanto, no es solo una mirada judicial, como era antes. Antes, tú tenías el rol de inculpado, y mientras no te procesaban y te aplicaron a cautelar, no pasaba nada. Pero la verdad, cuando te aplicaron una cautelar, te designaron el abogado a turno, y ese nunca iba a hacer la pega, realmente, hasta que tenía que contestar la acusación fiscal. Entonces, no era muy cierta la defensa en el sistema antiguo, la verdad, ¿no? Para nada. ¿Cómo podemos definir la Defensoría Penal Pública, cierto? Un servicio público. Profesor, ¿sí? Yo le quería comentar que ahí en el artículo 8, ¿ya?, como para llevarlo a lo que pasó con los venezolanos. Por ejemplo, ¿ya?, ahí está como que en la primera investigación los detuvieron, eran entre comillas sujetos de interés, todavía no eran imputados. Entonces no tenían defensa, lo andaban buscando, los detuvieron por la orden y ahí inmediatamente se contactaron con el abogado. Entonces eso da prueba del artículo que usted está mencionando recién. Efectivamente. Como para llevarlo más a las noticias. Sí, exacto. Es muy importante llevar esto a las noticias. Ahora, hay una cuestión que se da en la práctica, de que puede ser un poco más compleja, es que cuando se está investigando y la investigación está desformalizada porque no ha intervenido un juez de garantía, no hay formalización, hay investigación dentro del periodo de prescripción, ¿cierto? Ahí está investigando, Violeta, puede estar harto tiempo la fiscalía, ¿cierto?, investigando. Y citan a uno, citan a otro, y te citan y puede ser como testigo. Y en realidad tú no sabes realmente, porque las cartas las va mostrando un poquito más adelante en el buro, entonces puede que tú no sepas o realmente si tienes la cara de imputado. ¿Y ocurrió también en ese mismo caso? Es ocurrido. Pero ahí ocurrieron varios casos y se pide, la verdad que, bueno. Pero uno de los detenidos ahí fue llamado como testigo, donde le encontraron la especie del humo. Fue llamado como testigo y después se dieron cuenta que tenía parte. Claro, tú de testigo vas a imputado inmediatamente. Ahora, es mejor ser imputado que ser testigo. ¿Por los derechos? Por los derechos. Exactamente. Cuando eres imputado, tienes un listado de derechos que los vamos a leer, ¿cierto? Lo vamos a ver. En cambio, el testigo es testigo, entonces no hay que informarle mucho. Entonces, parte del juego ahí está en que tú estés investigando gente, pero que en realidad, no, si son testigos, te invitamos a. Pero ahí está el tema, el manejo y la persona si siente en realidad que hay una investigación y que hay mala asesoría. Así que bueno, pero es parte de ese juego y es normal estar en que sea también así. Es un servicio público descentralizado funcionalmente, desconcentrado territorialmente, dotado de la personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del PDLR a través del Ministerio de Justicia. Una supervigilancia. No tiene así como la autonomía constitucional que tiene el Ministerio Público, tampoco da quizás para tanto. Yo no creo que esté mal diseñado, aquí voy a preguntarle a Pablo Pando qué le parece, si tiene más autonomía, como cuál es su mirada en el nuevo proceso constitucional. Cuenta con autonomía legal, a diferencia del Ministerio Público, que cuenta con autonomía constitucional, ¿cierto? Porque está en la Constitución el Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia por su autonomía constitucional con la legal? Es que claro, cuando estás en la Constitución ya tienes, ¿cierto?, un rango distinto y al mismo nivel. Es cierto, acá está más dentro de la supervisión de un poder del Estado presente en la República, lo que no pasa con el Ministerio Público. Claro, por supuesto que hay controles y interrelaciones recíprocas y se pueden, ¿cierto?, generar. Por ejemplo, alguna lo que son las instituciones, etcétera, pero no creo que tenga un término constitucional, que está la constitución y nadie puede meterse ahí, ¿cierto? Acá está un poquito más metido dentro de un pueblo de Estado. Eso con el mismo fin que usted siempre comenta del antiguo sistema. Por eso se le dio esa autonomía al Ministerio Público de investigar. Absolutamente. Por lo que ocurría antiguamente, era totalmente justificable. Yo creo que está bien. No lo veo mal que esté así ni encuentro que tenga mayor problema, pero habría que preguntarle si preguntaría cuál. Finalidad, proporcionar defensa penal a los imputados, ahí está quizá un poquito, pero cuando lo impriman lo van a ver, ¿cierto? Proporcionar defensa penal a los imputados, acusados por crimen, simple delito, falta que sean de competencia de un juzgado garantía, otro delito judicial en lo penal, corte, etcétera, que no tengan un abogado, ¿cierto? Y en la defensoría, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Que hay un defensor nacional, hay defensorías regionales y defensorías locales, y también abogados defensores licitados. Eso es parte de lo que estamos conversando. Ahí están las funciones del defensor nacional, ¿cierto? Por ejemplo, organizar, administrar, velar por cumplimiento de los objetivos y fines de la defensoría, establecer ciertos estándares procesales básicos de cómo debe llevarse a cabo la defensa, pero en general, no en particular, no, cada defensor, ¿cierto?, dueño, ¿cierto?, de su defensa, no le pueden de alguna manera intervenir nadie afuera, pero sí están los procesales básicos generales, eso se puede hacer. Está el presupuesto, está intervenir, ¿cierto?, en lo que se refiere a las licitaciones, asumir la representación judicial, hecho judicial, del servicio, etc. Funciones como generales, hay un consejo que les contaba, ¿cierto?, de licitaciones, que está compuesto por varios autoridades, como ustedes pueden ver, ahí están unos académicos, etc., preocupados por la elaboración de todo y la gestión de las licitaciones, las bases técnicas, y generan también a través de otro organismo, por ahí les voy a subir si quieren unas auditorías que se van haciendo respecto a las licitaciones, etc., bien entretenido. Y propone todo lo relativo a las licitaciones, ¿verdad? Eso como para que tengan un poquito más de información, cómo se va designando el defensor, ¿cierto? Bueno, cuando existe un solo defensor local, en realidad ahí no hay mucho problema, pero cuando son los lugares más complejos, ¿cierto?, o hay varios, el imputado ahí ya puede elegir. La idea entonces es que el imputado, ¿cierto?, en la Defensoría Regional haga una lista de los abogados que estén en condiciones de ser designados. Esto alguna vez lo vimos los que estuvieron conmigo en el procesal 2, creo, donde vimos la comparecencia en juicio y vimos otra forma de representación, y es algo que ya hemos conversado, ¿ya?, de este listado que hay. Aparte de los defensores locales, el sistema contempla personas jurídicas o abogados particulares que pueden prestar servicios seleccionados mediante las famosas licitaciones. Ahí, ver bases subidas, les voy a subir una base para que, pero no para que se la estudien, sino ver cómo son las bases de licitación. ¿Quiénes son los beneficiarios de la defensa penal? Obviamente, toda persona tiene derecho a la defensa. Todos. Todos tenemos derecho a la defensa cuando esa persona carece de abogado. ¿Por qué una persona puede carecer de abogado? Puede ser muchos motivos. Normalmente el principal que podemos encontrar es que no tiene los recursos para proveerse un abogado, no tiene alguno de confianza, y el Estado le designa uno. Si no tiene los recursos, el Estado asume ese costo. Si el imputado tiene los recursos, porque puede ser que el imputado tenga recursos pero no tenga abogado, el Estado le proporciona uno o un licitado y le cobra. Hay aranceles y todo, y le cobra, ¿no?, según la posibilidad en que en cada caso. Así que, y no son... No es barato. Según tipo de salida, según cómo va terminando el procedimiento de distintos valores, ¿cierto? Como es lógico que sea así, ¿ya? Cuando no se cuenta con el privilegio. Es que aquí no opera, claro, esa palabra, claro, pero... sí, pero acá no se necesita, porque basta con que no tengas abogado, un defensor de tu confianza o privado. El Estado debe proveerlo y luego se determina si la persona tiene la capacidad. Pero no opera a través de un mecanismo de privilegio de poder ser que le molesta. Pero tiene, obviamente, tener un grado de carencia. Claro, de carencia. ¿Cierto? De vulnerabilidad. Pero no opera así con el estándar así del privilegio de poder ser así como está regulado. Ni en el Código de Procedimiento Civil como incidente, no, ni en el Código Orgánico como otorgamiento, porque ahí está mirando otro tipo de instituciones que no son la Defensoría. Por eso cada vez cuando una persona está en una audiencia y se queda sin defensor porque no compareció, automáticamente el tribunal dice, designese un defensor de... Exacto, porque vamos a ver, y por ahí está en alguna... Público. En una, tal cual como dices tú, porque vamos a ver por ahí en alguna lámina, se establece que es deber del tribunal y también del Ministerio Público procurar que el imputado tenga la defensa. Si no, no se puede realizar, porque hay muchas también audiencias en que si no está el defensor, se produce la nulidad. Entonces, tiene que estar. Es un deber que tiene el tribunal y también el Ministerio Público. Entonces, ¿y hay evaluación y control de los prestadores de la defensa penal pública? Sí, hay evaluación, se contemplan normas generales de evaluación y control, como por ejemplo inspeccionales de autoridad externa, informes semestrales y finales sin prejuicio de los informes diarios, etc. Mecanismo indirecto, de hecho que se concede al propio beneficiario para solicitar al defensor regional un cambio de laboral. Eso también está contemplado en la ley. Y tú puedes pedir incluso que te cambien por tal o cual motivo, ¿ya? Eso está previsto. ¿Qué otros sujetos procesales encontramos, cierto, en los que venimos aquí estudiando? Ministerio Público, la Defensoría, hemos dicho, cierto, vimos los tribunales, Juzgado de Garantía, Tribunal de Juicio Oral, Corte de Apelaciones por Supremo, pero recordemos que están las policías, la víctima, querellante y el imputado, cierto, así como hacer un recuento. Y en cuanto, quizás esa lámina la he dejado para después, yo creo que se metió medio atrás. Porque después le agregué esto, que era unas láminas que son del profesor Aldo, en realidad, donde les coloco aquí en la ley de la Defensoría, el artículo 51, un par de artículos de referencia. Dice: la Defensoría Regional elaborará una nómina de los abogados que, en virtud de los procesos de licitación, deberán asumir la defensa penal pública de los imputados o acusados en la región respectiva. Para este efecto, todos los abogados se individualizarán con su propio nombre y, según el proceso, señalará la pertenencia de una persona jurídica licitada. Y eso uno va, pues uno va a encontrar esto para ver el nombre de alguno. Ahora, en general, opera esto directamente, llega, está todo armado y llega directamente. Está todo conversado y todo súper bien coordinado hoy en día. Está en esa nómina, pero en realidad opera súper rápido. Artículo 52, el imputado o acusado elegirá de la nómina, bla, bla, bla, es para que tengan ahí un par de nóminas. No importa, este dice: el imputado o acusado tendrá derecho a solicitar en cualquier momento, con fundamento plausible, el cambio de su defensor penal público. ¿Ya? La otra, después vamos, les voy a contar, ¿cierto? Va a ser un enlace con un defensor para que les cuente cómo llegan y directamente bajan y hablan con el imputado, cómo opera, y van a ver que esta cuestión está súper bien coordinada, ¿no? No pasa hoy, los defensores están todos comunicados en el tribunal, ¿cierto? Con los defensores, con el Ministerio Público. Ahí creo que hay por lo menos acá, creo que funciona su manera. Artículo 53, entonces el imputado acusado, este sí me interesa, el otro no tanto. El imputado acusado tendrá derecho a citar en cualquier momento, con fundamento plausible, el cambio de su defensor penal público, petición sobre la cual se pronunciará el defensor general. El representante será designado por el imputado acusado en forma indicada en el artículo anterior. También, por ejemplo, hay algunos defensores que están especialmente dedicados cuando son temas de etnia, ¿cierto? Mapuche, etcétera. Ahí también hay una especialización. Y este me gusta, dice el 54, dice: se entenderá por el solo misterio de la ley que el abogado asignado tiene patrocinio y poder suficiente para actuar en favor del beneficiado en los términos del artículo 7 del Código Procedimiento Civil una vez que es designado. Entonces, nuevamente la audiencia designa, sí, designa como defensor, listo. Y con eso se entiende que tiene el mandato del artículo 7 que ustedes estudiaron, ¿cierto? Hace tanto tiempo, ¿o no? Y cuando ustedes van a hacerlo desde afuera, por ejemplo, ¿dónde lo hago la autorización? Bueno, corresponderá al jefe de la unidad administrativa que tenga a cargo la administración de causa autorizar el mandato judicial a efectuar la certificación. Eso no como defensor público licitado, sino como, por ejemplo, defensor privado, porque también le puede tocar que ustedes no estén trabajando como dentro de una defensoría y les toca una defensa, y van a, bueno, ahí autorizar el mandato judicial. Aunque hoy día con la transmisión electrónica todo ha ido mejorando. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro sujeto procesal tenemos? Querella policía. Sí, pero ahora vamos a ver la policía. Vamos a dejar el querellante, ¿cierto? Como para el final, ¿verdad? Junto con la víctima, como está muy relacionado. Entonces, vamos a mejor seguir con la policía. ¿Ya? En el antiguo código, ¿cierto? En realidad no está muy reconocida como un actor, así como aparece regulado ahora en el código. Antes no tenía esa importancia con la tarea, obviamente la época en que se editó el código era otra la dinámica, ¿ya? La policía es un sujeto procesal, claro, que está regulado en el código, ¿cierto? Y se vincula con la investigación, pero no un interviniente, ¿ah? Por ejemplo, o sea, una audiencia no está como un interviniente, podría venir como testigo, etc. Pero los intervinientes es el defensor, el imputado, etc. Es un organismo auxiliar, se dice el Ministerio Público, siempre generó mucho eso. Bueno, ¿cuál va a ser la relación del Ministerio Público con la policía? Las policías tenemos, la Policía de Investigación y Carabineros, ¿cierto? Igual se generaba un tema desde un principio. Bueno, ¿y cómo va a hacer esto? Entonces, ¿deben responder al Ministerio Público, reciben las órdenes? No, sí, hay obviamente instrucciones que da el Ministerio Público que debe cumplir la policía, pero ellos tienen su propia cadena jerárquica de mando y siguen. No es que se confundan aquí los roles, ¿cierto? Pero son auxiliares del Ministerio Público y obviamente van a cumplir las tareas de investigación que los mismos fiscales les encomienden, ¿cierto? Pero sin perder su jerarquía de mando que tiene dentro de cada una de sus instituciones, ¿no? A veces quizás no todos lo entienden muy bien, pero en general yo creo que se entiende bien, ¿ya? Claro, el código habla de la Policía de Investigación de Chile, pero también luego se refiere a Carabineros y también en su momento como Gendarmería de Chile, que cumple también importantes funciones. ¿Ustedes han visto en estos últimos casos? ¿No les ha llamado la atención donde llegan una unidad especializada de traslado de... ¿cómo se llama? ¿De ¿Imputado? Sí, de imputados, pero como que son traslados complicados. ¿Cómo se llama? ¿Traslado complejo? ¿Tiene un nombre? TAR. ¿Traslado? ¿De Gendarmería? Sí, de Gendarmería. Tienes una boina verde, ¿lo viste, no? Lo vi el otro día en la audiencia. Sí, sí, como con boina. TAR, creo que dice TAR. Sí, sí. ¿Traslado? Ay, se me olvidó la... como complejo, pero no me acuerdo ni... Sí, la... Complejidad. De traslado de alta. Ya, ¿cómo es? Grupo especial de traslado de Gendarmería de Chile. Sí, pero es de la significa traslado de alto riesgo, creo que. Alto riesgo, una ahí, cosa así. Sí, ahí puede ser. Pero no estoy seguro si esto es traslado alto riesgo o algo así. Yo me pregunto. Imagínense, no, pero ahí lo están buscando. Pueden hacer un motivo. Sí, no, ahí lo están buscando. Ahí lo encontró. Un traslado así como de alto riesgo. Traslado de alto riesgo. Traslado de alto riesgo. Y tiene una capacitación especial y y con unas buenas. Sí, bien. Tiene razón, que claro que estaban colocados. ¿Cierto? Sí, sí. Yo escuchaba que era una vestimenta distinta. Claro, pero, no, pero es todo, es una unidad, ¿cierto? Claro, porque no hay que querer trasladar a ciertos imputados que otros. Bacana, ¿no? Con su buen armamento. Abre, se le llama la atención. Yo lo vi con un gorrito nada más, ¿no? Así. No, bueno. La buena unidad. Está buena. Esto es gendarmería, es todo un mundo, es complejo, es difícil. Si hay una orden en Concepción y está construyendo controlado en Santiago, que es el mismo caso de Lugo, tiene que ser trasladado porque ya como está el tema de la criminología, del loco. Que en Gendarmería determina en qué centro va a cumplir, y para eso hay también arraigos, los diputados. Quizás por eso están armados esas cosas. No, claro que sí. Imagínate, el tema mapuche. De hecho, Gendarmería ha mostrado preocupación por convivir extranjeros con chilenos en este caso, ha generado un problema de. Debe ser súper difícil. Ahora lo están atacando a los gendarmes con el informe de Contraloría que estableció que. No están haciendo los cotejos a través del sistema electrónico que tienen, de huellas, etcétera, de rechequeo de identidad. Que solo el 1,4 o algo así por ciento de los internos habrían hecho ese control, y por lo tanto, como que no sabían quiénes tienen adentro. Generalmente dice que no es así, que está agarrado el informe de Contraloría y dice, en el año 60 días iba a haber otro, ahí va a haber un temita legal. También escuché algo así. Ahí le va a haber un temita con eso. Que el sistema opera con un Windows 7 que es del año de la Cocó. Hay todo un tema entre Contraloría con Gendarmería que está saliendo recién. Va a generar temática. Lo gracioso de este ramo es que está todos los días vinculado con cosas que pasan, entonces como es fácil llevarlo a la práctica, está a llamando. Ok, ¿quiénes son los intervinientes? El fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Vamos a encontrarnos, ¿cierto?, en la audiencia. ¿Ah? Ahí está el tema de investigaciones, carabineros, bueno, así que también se genera un tema de investigación y carabineros, porque carabineros también tiene unas unidades especializadas de investigación. Hay todo un tema de la dependencia, de quién dependen. Todo esto está en discusión, ¿cierto? Se ha dicho porque carabineros más de prevención, investigaciones, de investigar. A veces es muy importante carabineros por toda la presencia que tiene, ¿cierto? Los fiscales harán, dependiendo del tipo de delito y especialización, ocuparán una u otra, ¿cierto? Auxiliar según el caso, ¿cierto? Es importante también lo que es, ¿cierto? La cadena de custodia, el levantamiento de evidencia, si no se cumple, por eso también la capacitación de los efectivos es sumamente importante, porque si no cumplen con eso y una evidencia que no cumple con una cadena de custodia adecuadamente, van a luego a ser considerada una prueba legal, y si te quedaste sin esa prueba, te quedaste sin delito y se va caminando feliz el diputado, entonces es súper delicado esos manejos y la capacitación ahí es fundamental, ¿ya? Yo lo digo con estudiantes otros años ahí, por ejemplo, en Carabineros y también con la investigación. A ver, la unidad de la Mechía, de esto y lo otro, y son súper bacanas, son súper especializados y te muestran la cara de custodio y cómo van llegando y cómo efectivamente siempre hay resguardo de la evidencia y nunca hay un espacio donde, ay, no se sabe dónde estuvo, no, siempre todo se va filmando y va quedando. Antiguamente se recogían las cosas en bolsos y se iban a dejar al tribunal. Ahora, y por eso también está. Me tocó ver eso. Sí. Me tocó ver eso. Sí. Ahí está la evidencia. Acá traen un folio, un numerito. Ese numerito no puedes perder ellos el control porque tienen que dar cuenta, se puede hacer una auditoría. Sí, no, salvaje, súper bien. Ya, pues. Hay todo un tema en penal, no sé, el fruto largo es venenoso, entonces si hay un fruto que en el fondo está envenenado te va a describir todo lo que sigue después de eso. Entonces, es jodido. Relaciones entre el Ministerio del Público y la policía, ahí está un poco explicado esa dependencia funcional pero no orgánica, ahí lo que estábamos conversando lo van a encontrar ahí. Obviamente no pueden cuestionar, porque Carabineros, investigaciones, ¿cierto? Reciben también no solo instrucciones del Ministerio Público, también de los jueces, ¿cierto? De los tribunales. No pueden cuestionar, por ejemplo, una orden de un tribunal. Ni calificar, ¿cierto? El contenido de la justificación de la orden, ¿no? Pero eso no deja de ser complejo, ¿cierto? Hay también alguna norma del artículo 82, ¿cierto? Que el funcionario la policía debe cumplir inmediatamente la orden, si no puede o no quiere, ¿cierto? Se la pueden reiterar, tiene que inmediatamente informar a sus superiores, etc. También hay una cuestión muy interesante respecto a la facultad de la policía para actuar sin orden previa. Eso está, porque evidentemente están, sobre todo los que piensan en Carabineros de investigaciones, son los que primero llegan, ¿cierto? Al sitio del suceso. ¿Qué es lo que nos dice? Que los funcionarios de la policía pueden actuar por sí solos sin necesidad de una orden previa del fiscal cuando se trata de cumplir, por ejemplo, la primera diligencia de investigación, como prestar auxilio a una víctima. Que tenga que llamar al fiscal y diga, ¿puedo prestar auxilio a la víctima? No, ¿cierto? Prestar auxilio a la víctima, detener, en caso de delito flagrante. Hay todo un tema en penal que se estudia de cuál es un delito flagrante, cuál es la temporalidad, qué inmediatamente se comete el delito. Todo un tema que piensan mucho los penalistas, resguardar el sitio de suceso, identificar testigos, consignar declaraciones, etc. Y es evidente que es cierto, así sea. Aunque están siempre en contacto directo con el Ministerio Público, con el fiscal o la fiscal, ¿cierto? Acá les dejé una norma del artículo 83, letra C, relativo a cómo debe operar, ¿cierto? Las policías, al momento del sitio de suceso, ¿cierto? Señalan, esto no, por supuesto, nada de esto es de memoria, pero me parece que es importante que lo tengan presente. Eso es de la ley 19.718, ¿no? Esto es Código Procesal Penal. Entonces, ya estamos aquí, Código Procesal Penal. Deberá preservar siempre todos los lugares donde se hubiera cometido el delito, se encontrarán señales o evidencias de su perpetración, fueron estos abiertos cerrados, público privado, para cumplir este deber. Procederán en su inmediata clausura, aislamiento, impedirán el acceso a cualquier otra persona, etc. El personal experto deberá recoger, identificar, conservar bajo los sellos los objetos, documentos, instrumentos que cualquier. Entonces, ¿se dan cuenta cómo le está dando las instrucciones? Ahí va viene la cadena de custodio, etc. En aquellos, pero vean que esto nace del Código Procesal Penal. En aquellos casos en que la localidad donde ocurrió el hecho no existe personal por ser experto, ¿cómo se hace el manejo de la evidencia? Interesante, en el caso de delitos flagrantes cometidos en zonas rurales, de difícil acceso a la policía, deberá practicar de inmediato las primeras diligencias, etc. Y eso está en el Código Procesal Penal. Eso tiene un rango, por tanto, la manera en que deben operar tiene un rango legal. Entonces, eso me parece que es sumamente importante a cómo estaba más vagamente regulado antiguamente la legislación antigua. ¿Ya? Debe identificar los testigos y las declaraciones que esto prestar en los casos de delitos flagrantes. ¿cierto? Resguardando el suceso, etc. Pero aquí hay un tema donde sí me quiero detener, que es el artículo 91. El artículo 91 nos da una regla general y señala que la policía solamente puede interrogar al imputado, ¿cierto?, para constatar su identidad. Se supone que debe el imputado, si quiere, declarar, claro, como también puede, tiene un derecho a no, ¿cierto?, a guardar, ¿sí?, silencio, que tiene una mirada estratégica, es súper importante. En cambio, solo puede tomar declaraciones sobre hechos investigados en forma autónoma, sin autorización previa fiscal, en presencia de su defensor. Si está el defensor y quiere declarar, ahí lo puede hacer, ¿cierto? Si no está el defensor y el imputado quiere declarar, que puede hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Tiene que llevarlo inmediatamente en presencia del fiscal, ¿cierto? Sí. Si no hace, eso no es posible, se podrán considerar las declaraciones del imputado que quiera así hacerlo, con la autorización del fiscal y bajo responsabilidad del fiscal, que luego no haya impugnar aquella declaración, por eso mejor. Sí, la declaración. Aunque el defensor siempre puede incorporarse a esa declaración. Ah, porque esto se vincula con el derecho a guardar silencio, pero a veces el imputado quiere declarar. Ah, entonces, ¿sí? Y eso de cuando detienen a alguien, ¿se queda en la película nomás o en la realidad se dice esto de decir los derechos a alguien? Así como de Miranda, tiene derecho a conocer, le tienen que dar cuáles son sus. ¿Se hace la Hay un acta. ¿Preguntan en la audiencia de la empresa? Sí, también. Porque pues ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a un momento que hay una audiencia que se llama el control de detención. De detención. De hecho, lo invito a meterse en la página de YouTube. ¿Por qué es TV? Sí, no, la causa del humo de lo está, porque el imputado dice yo quiero declarar. Claro. Y el juez le dice, defensor, ¿qué le aconseja a su? Bueno, si él quiere que declare, entonces va a declarar. Ya mañana se va a citar frente al fiscal para que declare. Lo mismo que está diciendo el profesor se vio en esa audiencia. Esa la dirigió la Claudia Castillo. Sí, no? Sí, la Claudia. No, la Claudia Castillo. Estuvo en la del Lugo por la orden de detención. Por la orden de detención. Pero por el séptimo, en sí, Santiago. En Santiago es todo, pero acá. Sí, tienes razón. Sí, acá. Sí, yo vi la explicación que dio la Claudia, también la acá. Yo me dejó compañera mía. Estuvo súper buena, como que queda clarita la materia. Sí, lo explicó súper bien. Ahora la están atacando porque. Porque nos dio lugar a la prisión preventiva. Nos dio lugar al criterio Valencia. Que ya no se los voy a mostrar. Pero eso había sido solamente. ¿Ah? Dígame. Sí, ahí se los voy a. Eso se los agregué. Ayer y hoy me estuve ahí para que les quiera más entretenido el tema. Así que está ahí en nuevo punto. ¿En qué te Valencia? ¿Lo vamos a ver ahí en la PPT? Vamos. Esperamos entonces. Sí, así que esperemos eso, que está entretenido el que te de Valencia, se le está muy chulo. Veo muy buenos ojos de cambio de fiscal. Nacional. Yo, en lo personal, encuentro muy bueno que haya un nuevo fiscal nacional, porque en realidad está bien clever en. Ya con este tema que planteó, va a cambiar la mirada al Ministerio Público, un órgano así como más, con mucha burocracia, con falta de preocupación a las víctimas, aunque lo hacen, pero también hay señales que hay que dar en ciertos momentos, ¿cierto? Y que implica manejo y yo creo que él tiene hasta 100. Yo, para contarles cosas y estar como bien también el día, me mamé toda la hora, 2 horas que hubo de su comparecencia ante la Comisión de Constitución, del reglamento del Senado. Todo, y las preguntas y todo. Buenísimo. En el cambio a nivel de escala nacional, por ejemplo, decía que había un jefe de gabinete, pero que no había gabinete. Estaba en escala nacional, un jefe de gabinete, y se acababa. O sea, no había realmente personas que estuvieran trabajando dentro de un gabinete que no tiene sentido. Él estaba realmente rediseñando. Qué joven, igual. Y está muy metido con el tema también de la inteligencia artificial. Quiere meter tecnología con todo. Explicó que a nivel informático hay un problema de, por ejemplo, explicó que el Ministerio Público, por ejemplo, cuando tenés que, ¿cómo se mide la criminalidad de alguna manera? Él da el ejemplo que si uno quiere saber cómo está la economía, ¿qué es lo que mide la inflación? ¿Cierto? Entonces, aquí estamos bien, estamos mal. Y que en materia de criminalidad normalmente se ven buenos los homicidios. Pero el sistema como es antiguo, no tiene mucha la manera de procesarlo, es como complejo. Mete dentro del saco tanto homicidio consumado, frustrado. Entonces, en estándar internacional siempre es el consumado. Entonces, eso implica que siempre tienen que estar, para saber cuántos realmente fueron, tienen que hacer una revisión así casi como material, así, caso por caso, y poder hacer. Es terrible todo el tiempo que se consume en eso. Que no hay, los sistemas informáticos son antiguos, nos permiten hacer también tener esa información que uno espera tener un sistema informático, quiero esto y te vaya arrojando la información instantáneamente. Entonces él está preocupado de también meter, ¿cierto?, tecnología y hacer todo una ingeniería interna, y yo creo que tiene harto de en el Senado quedaron felices. Que le dieron todo el respaldo así. Y de todos los colores políticos. Está muy entretenida la cuestión. Hay que leerla. No, la película está muy entretenida y el día. El legislador prohíbe a funcionarios policiales informen a los medios de comunicación la identidad de los detenidos, los imputados, las víctimas, testigos, no pueden andar diciendo, tienen que ser más general. Ojo si se traigan esta norma. Hay que tener un ojo ahí. Y acá les dejé unas normas del control de identidad sin previa orden. ¿Por qué es posible controlar la identidad? Sí. Al principio era quizás más. Esto fue objeto de la agenda corta, para tratar de meter más nuevas y más posibilidades de ejercer un control de identidad. Se criticó estas agendas de cómo se iban restringiendo los derechos. Pero en definitiva aquí yo les dejé un manual actualizado de cómo operan los controles de identidad, qué normas importantes son, que hay que tener, cuánto es el plazo, por ejemplo, en que se puede gestionar, antes creo que eran 6 horas, son 8 horas. Han habido cambios de la legislación original a la legislación actual. Pero para que echemos una mirada a esto, mejor que descansemos un poquito, ¿les parece? ¿Ya? Porque llevamos 2 horas sin parar. Y así que, ¿les parece? Que quedan 20 para... No faltan. Porque ya no están reventados. Vámonos, temprano. Estamos todos igual de bien. Está reventadísimo. Muy pesado el día. Necesito vacaciones. ¿Cómo lo decía en abril? ¿Por qué no tomé vacaciones? ¿No puedo tomar vacaciones? Sí, pues, desde el 15 al 21 me va a ser de mayo. Mira, yo mandé, ¿en el grupo de programación? Todas las fechas están con color. Después no podemos. Vaya a Europa. Pero es una arrancadita así. Casi los días. Debería descansar el tema. Me decidió la cuestión. Así es la live. Ya. Finiquetemos un par de temas interesantes, ¿ya? ¿Me parece? No. Uno de esos es el control de identidad sin orden previo. Porque antiguamente el código de procedimiento penal antiguo, de 1906, ese código que hemos hablado, ¿cierto?, contenía lo que era la detención por sospecha. Entonces había todo un tema con los derechos de las personas, que la policía te tuviera así por sospecha. Antiguamente la cosa era bien descontrolada en ese sentido. Luego el código lo que quiso establecer estándares internacionales de cómo que sea algo realmente excepcional y con ciertos antecedentes o indicios para poder llegar y pedir, controlar la identidad de alguien, ¿no? Y llegar y hacerlo. Antiguamente era la llamada de atención por sospecha, pero hoy en día no. Lo encontramos reglamentado lo quieren ver en el artículo 83, ese artículo ha sufrido algunas modificaciones por producto de la agenda corta, como por ejemplo el artículo original no contemplaba la situación si una persona estaba encapuchada. Comprenderán que todo eso se agregó luego de desórdenes estudiantiles, que la gente tenía un centro de la cultura, osado, todo eso. ¿Andaba jugando? No. ¿No? ¿En ese sentido viendo así? No, fue ella. Mentira. Lo compartimos. ¿Sí? Yo voy a tener amor. Ella es una mala influencia. Hace tiempo que lo fumo. El 20 rico, pegarse un cigarrito así. ¿De cuál? Como 5 años que no fumo. ¿De cuáles? Ah, no. Yo no fumaba hace como 7 años. Y por ti. Ay, no, el otro día mi señora andaba saliendo con los compañeros de curso, compañeras de curso, y cuando salieron, ella salió, ya sé que me pegó una piqueta. Una piqueta. Bueno, mientras uno se acostumbra. Sí, no, yo dejé la cuestión, pero de repente sí, está una ocasión así muy sí, social, po. Pero así, hay situaciones como que. Pero es un ahorro significativo y dejé de fumar así. Se gasta mucho. Sí. ¿Te encargo el chocolate que he consumido? Oye, sí, también. Café. Oye, sí. Ahora gasto más en comida. Sí, ahora gasto más en comida. Sí, pues si no, ¿sabes? Al final necesitas algo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese artículo 83 con sus modificaciones que faculta a los funcionarios de la Policía, Investigación y Carabineros de Chile para requerir la identificación de cualquier persona, pero en caso fundado? No es llegar hacia el ojo, no es que el ojímetro y el enfado. A mí sí me han controlado varias veces. ¿Sí? Sí, por ir caminando, a veces. Pues, sospechoso. O cuando voy al estadio, o por el estadio, cuando llegaba temprano me controlaban, ¿sí? Y bueno, igual encuentro que es bueno el proceso, porque me piden el carnet, revisan que no tengo orden de detención, que no ando nada raro, y listo. Perfecto. Más que nada eso, la orden de detención. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 83? Entonces hay que ver si uno anda, ¿cómo anda? Porque si anda medio así. Actitud sospechosa. No sabemos cómo venía usted. Medio doblado. Pero lo importante, no, pero después lo más importante es que te han hecho control de detención y no pasó nada. No, o sea, no te sentiste vulnerado. No, alguna vez me pasó en una plaza. También me salió un control de detención y fueron súper amables y todo. Sí, perfecto, que te vaya muy bien. Fueron súper amables. No pasó nada. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿De qué más también? ¿De qué venden unos dulces ahí? Hace tiempo que no voy, pero venden unos dulces. Unos chiquitos. No, en serio, unos manjarcitos así que venden. Mira, porque esto de marisco a piyú. A piyú. Sí, bueno, muchas veces en piyú. Ahí en el mariscadero. Sector que está más alejadito, sí. Ahí. ¿Para el otro lado dónde van los surfistas? Para el supreo, para el otro lado. Sí. No, yo, el niño que veranea hoy en Peyú, lo conozco mucho. No, yo veranea en Peyú y en Guaranipe. Sí, Peyú y Guaranipe. Y la mujer. Sí, sí. No voy hace un tiempo, pero tengo un tío que tiene que hacer. De hecho, cuando vivía mi mamá, pasaron un terremoto allá. Y el mar llegó casi hasta la casa. Se llevó toda la primera fila de casa. Sí, se la llevó todo al mar. ¿Y Curanipe entró por el río, sí? Está. Sí, claro. No, no, ahí fue el heavy. Ahí estaban al lado del epicentro. No, no. Sí. Y fue impresionante ir a Perú y Mariscadero, como toda la primera fila, todas las casas, como la primera cuadra, se la llevó toda. Y la casa al lado de mi tío, se la llevó. Porque justo. Está la casa aquí, y como que justo la he metido, está como un metro más arriba. ¿Por qué tiene que meter? Las que se sacaron fueron las que estaban dolidas con el acantilado. Sí, pues, es impresionante. No, hay fotos como las casas flotando como en el mar. No, fue que... Ya, pero sí, no, pero yo podemos poner esto acá. Me encanta... Ay, si algo como... Yo no sé, yo no debería trabajar. Estoy hecho mal. Es una artista. Un vago, yo. Lucho todos los días por ser un buen trabajador y trabajar harto y trabajo caleta, soy muy esforzado, pero yo soy en el fondo, soy un vividor. Un alma libre. Pero si no tuviera necesidad, yo creo que tenía un vividor hasta ahí. Chao. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice Naquera? ¿Qué es lo que nos dice esta norma que puede controlarse tu identidad cuando, por ejemplo, hay indicios que la persona hubiera cometido un delito, o ha intentado cometer un delito, se dispone a cometer un delito, o puede dar alguna información importante de algo que ha pasado, o si la persona está encapuchada? Sí, se acuerdan con las protestas estudiantiles, con ahora empezaron a ocuparse todos con los mismos, ¿cómo se llaman estos? Bozales que tenemos y ya nos ocupamos, ¿cómo se llama? Mascarilla. Para disimular la identidad, y el funcionario debe otorgar, esto lo repite mucho esta norma, todas las facilidades para que la persona pueda, ¿cierto? Acreditar su identidad, porque en Chile la manera de acreditar la identidad es a través de tu pseudo-identidad. ¿O licencia? Sí, o licencia según sí, ¿cierto? Por ejemplo, si es extranjero, el pasaporte, ¿cierto? ¿Se puede con la licencia? Sí, con control, sí, con control. Creo que por ahí, en algún lado, lo tengo. Es importante que poder ellos ver si hay una persona y que luego te analizan en los registros, lo que tienen que cotejar si hay alguna orden pendiente. ¿Ya? Lo que pasa es que si voy a una notaría o a otro cuento, estamos en un tema de control de identidad. ¿Ya? Entonces, es un estándar de... Y por eso el fiscal nacional sacó esta idea de criterio que si hay una persona que no tiene un momento de identificación, o está chupado, por ejemplo, o no tiene pasaporte, y si es extranjero y no tiene una entrada regular, tiene que tener un RUC provisorio, ¿cierto? Y se entró, porque salvo los turistas, el turista no necesita un RUC provisorio, ¿sí? Con el pasaporte, pero fuera de ese caso de turista o algunos casos especiales, un extranjero que ha ingresado a Chile tiene que tener todo ese registro, si no, ¿quién es? No sabemos quién es, así luego es muy fácil no encontrarlo, o sea, sale la audiencia y ya usted tiene que firmar, tiene que hacer esto, y no, luego, si no sabemos realmente quién es. Por eso es fundamental que se llenen los estándares que establece el código, que ya los vamos a estudiar, los presupuestos materiales, etc. Y en especial que hay un peligro de fuga. Y lo contempla, no es que esté inventando normas el fiscal nacional. Está interpretándolo de una manera que me parece bastante interesante y adecuada. ¿Ya? Entonces, se debe proceder, ¿cierto? También los funcionarios tengan algún antecedente, por ejemplo, que permita entender que hay una orden de detención, ahí van a chequear, hacen el cotejo si hay o no orden de detención, si hay un delito flagrante, también. Dice que los procedimientos dirigidos a obtener la identidad de una persona deberán realizarse de la manera más expedita posible, y esto se puso como contrapartida, como se trató de robustecer con la agenda corta, estas posibilidades, que si hay un abuso, hay una sanción en el Código Penal. ¿Ya? Yo le puedo preguntar, por ejemplo, si ¿cuál es el indicio que tiene para pedirme la...? Sí. ¿Qué te va a decir? Es un control. Pero de cierta forma, como que no es conforme la respuesta que me van a dar, porque... Sí, le pueden decir, no, estamos ofreciendo una facultad. Viene y quién le tiene que decir, bueno, la Policía Judicial. Una diputada Orsini que llamó porque había un jugador que era su pareja, creo, ¿no? Que lo había tomado de él. Sí, bueno, que la explicación era súper ridícula. Bueno, la Daniela Arangui dijo que era el amante. ¿Quién es la Daniela Arangui? La ex esposa. La esposa. La ex esposa. Ah, ya, no, la historia chulenta. No, yo lo que sé, sí, que yo he acreditado que la diputada hizo tráfico de influencia. Y luego que son tan así, no. El comité de ética la sancionó. Y vi un día que la sanción fue una sanción. Pero una sanción menor, con un 5% del sueldo. Porque más que era años. No, pero ya por lo menos no. Algo también estaba. Aparte que la gente olvida la serie de aquí, igual. Yo no me olvido ella fue la arañita, la que subió al departamento del. Sí, pues ella fue imputada. Sí. Dios mío. Eran de las arenitas. Eso fue por el allanamiento de morado, ¿no? Violación. Violación. De hecho, eso escalamiento es para delito de... ¿De robo? ¿Por escalamiento? Sí, pero sobre... Ahora no sé en qué, causa, no sé en qué terminó eso. No, sé no si lo que pasa es que... ¿Eran menores de edad en esa época? No, no, no, si eran mayores, pero es que andaban detrás de un niño. Entonces el niño nunca presentó tampoco cargo y todo. Es que lo que pasa es que ya se metieron al departamento de otra persona y se confundieron. Sí, era un amorío. Por eso. Sí, porque iba al departamento, iba al departamento de otro tipo y se metió antes de un vecino, ¿no? O sea, tiene su historia la señora, ¿eh? Tiene su historia. Claro. ¿Pero quién se olvida? Yo jamás me olvidaba. De esa sí. Pero aquí nos votamos por ella. Por eso hoy entonces. Oye, ¿cómo será saliendo? No tenemos, no tenemos memoria. Se debe ser simpático salir de Carretero. ¿Le gusta mirar igual? Debe ser simpático salir de Carretero. ¿Con ella? Sí. De la historia que tiene. Claro. Bueno, durante el procedimiento de investigación la policía podrá poder registrar vestimenta, cierto equipaje, el vehículo, cotejar la existencia de orden de detención. Hay normas del código donde dice cómo tiene que ser el registro, ¿cierto?, de la persona, que no vamos a entrar en ese detalle porque si no nos alcanzaríamos en la materia, si no, ahí están los programas. Pero hay cosas que no podemos ya meternos demasiado porque si no al final no nos terminen nunca, ¿sí? Entonces, esbozamos algunas ideas. La identificación, esto me gusta, se realizará, miren esto, mediante documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Lo dice el código, porque en el fondo lo que busca es que sepamos quién es la persona. Tampoco, oye, no tiene la cédula, entonces las penas le dijeron, no, oye, tengo esto y luego, ah, ya, porque en la licencia de conducir. Ahora, en los hechos, capaz que sea un chico que tenga, como si tú, no tengo, pero aquí está, me vas a correr, ahí está el RUT, listo, está el RUT, chequeamos. Ah, perfecto, chao. Hay criterio también. No sé. Yo cuando me detengan lo voy a probar, a ver qué me dice. ¿No ha pasado mi licencia cuando sí? Sí. No suelto, y no. Ahí no me han contado. De hecho, cuando te controlan los carabineros, el control, ¿te echan así, no? ¿Basta solamente? ¿Qué te piden? La licencia. ¿Y hacen el mismo chequeo? Sí, y hacen el mismo chequeo. Van con la licencia, no tiene nada, no tiene nada. Realmente ni siquiera es por tema tránsito. Yo siempre me pongo la por velocidad. Pasión. Ahora último no tanto, pero todavía siempre le he tenido, claro, respeto. Como sí, a la autoridad policial siempre le he tenido como. Yo me cambio de pista. Cuando los veo me cambio de pista y yo digo, pero ¿de quién estoy haciendo? Sí, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. O sea, no he hecho nada. No he hecho nada, ¿y por qué hago esto? Pero como que los veo, ahí están, ahí avisando por el Waze ahí. Tu instinto. Mi señora dice que ella lo para. Pero ¿cómo no? No, yo paro. Ah, no, ella es el barco. No, bueno, ahí ya me llamarán. Me voy a tocar de repente. ¿Ya? El pasaporte, ¿cierto? El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades. Eso siempre lo dice el código. Hay que darle las facilidades. ¿Dónde se hace este control? En el mismo lugar donde se encuentren. A veces si se niega el sujeto o no hay cómo hacerlo, hay que llevarla a la unidad policial y ahí también entregar las facilidades para que se determine esa identificación. Estaba la huella. Esto, claro, esto no puede durar más de 8 horas todo este proceso. Ya, antes eran 6, lo cambiaron. Transcurrió las 8 horas, ¿cierto? Bueno, sí, está clara la identidad, en realidad inmediatamente se va la persona, por supuesto. Esto es instantáneo en realidad, pero hay situaciones donde puede ser complejo. ¿Ah? ¿Ese es para los controles, profesor, las 8 horas? Sí, para determinar la identidad. Sí. Porque hay casos que puede ser complejo, un extranjero que viene por un... Podría ser complejo. Porque si hay indicios que oculta su verdadera identidad, ¿cierto? O se niega, y se niega, entonces hay un delito. Trans que han vestido mujer, muchas mujeres han salido hombres. Sí, pero ahora tú no puedes decirle al el funcionario, no puede llamar, ¿cierto, profesor? Que no puede llamar a la, por ejemplo, en su nombre y a su carnet de mujer. Pues, tú es que tienes que llamar por el nombre de que está. Su carnet, tía, dice que tiene que llamarlo por el nombre que sale del carnet. Pues ese es su nombre. Ay, no me acuerdo cómo era entonces. Es que el nombre que tú tienes legalmente el que aparece en tu cédula. Sí, lo que pasa es que le puedes cambiar el nombre, que sea la. Lo que pasa es que si ella dice no, me llamo María y José, hay que tratarla por María, pero identificar que José corresponda. Claro, eso. Sí, algo pero eso así. Eso se aplica más que nada cuando tú vas, por ejemplo, a la atención, se refiere a eso, a los lugares públicos de atención, pero cuando te estás haciendo un control de identidad. Se llama la denominación que, social, el nombre social de la persona, es por un tema de respeto. Es que lo vi en una detención, profesor, que se hizo y que la reclamó. Sí, puede reclamar. Que esos temas de la cuestión esa de género. Sí, son instrucciones. Legalmente tú tienes un nombre y mientras no se haga ese cambio de nombre, tú tienes un nombre ese que te pueden llamar. Pueden exigir otro. Para cambiarte el nombre. Pero obviamente, ya es por un tema ya mayor o más, ¿no? Sí, con eso se están amparando. Sí, no sé, pues sí. Y conozco casos, un amigo de mi hijo. O es compañera, ¿cierto? Que era ella, pero no se sentía todo, sí. y ya no quería que la llamaran porque hizo la transformación del nombre a masculino. Entonces, yo la conocía de chiquitita, entonces, y ya adolescente, 17 años, ya quería que la trataran con el otro nombre. No le iba a decir yo. Con su nombre en ella, eso yo encuentro ofensivo. Si la persona quiere, está tratando de buscar, no sé si a, en vez de Carla, buscarlo. Hola Carla, ¿cómo estás ahí tú? Ya ¿cómo? Sí, la llamo. Ah, no. No, porque era Carla. Ese nombre, pero era un puente que se llamaba Carla, entonces todos lo tratábamos de Carlos. Porque encuentro que. Porque esa persona, por ejemplo, genuinamente estaba tratando de buscar y. ¿Cómo vaya a ser tan mala onda decirle? Sí, estaba tratando de hacer un tema. No, la Biblia dice. Claro. No le voy a decir, no. La de tu celular es porque te llamas Carlos, Carlos y te vas a decir. Muéstrame tu celular en ti, si no lo eres. No, no tiene que ver. Yo creo que es un tema humano. Hay que tener criterio. Sí, los criterios son importantes. Es un tema humano. Para sí. todo. El tema no es fácil para las personas que tienen. Esa confusión. O sea, disforia, o sea, como están viendo esa problemática o esa búsqueda. ¿Cierto? Sí. Hay que. Mira, no sé, pero. De la forma que se llame, pero es claro. Un ser humano distinto, o sea que sí. Así como nosotros creemos algo, la otra persona cree otra cosa. Uno es católico. Pero obviamente acá estamos en un control de identidad. Y ahí no nos estamos vamos con el tema, no. Estamos, y es lo que es, punto. Identidad más que de género. Sí, bueno. Frase. Ahora sí, excelente, está súper bueno. Pero obviamente, si yo fuera, si tuviera carabinero a mí. Fuera capitán de carabinero, ¿no? O yo fuera un efectivo carabinero y. Ok, listo. Tendría ese cuidado con un tema humano. Yo lo veo de esa perspectiva, más que legal, de una perspectiva humana. Si el fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona se niega a dar su identidad, ¿cierto? O la está ocultando en realidad. Eso está contemplado en el artículo 496, número 5 del Código Penal, ¿la revisa si está vigente? Sí, ¿no? Sí, sí, está. ¿Ya? Está vigente, ¿cierto? Multa de una. Claro, es una falta, pero es un hecho ilícito, ¿cierto? Entonces, llama al fiscal, porque ponerlo detenido por este hecho, ¿cierto? Y ahí el fiscal determinará si lo sueltan o no, si no lo colocan a disposición del juez de garantía. Ahí hay algo sobre entretenido en la ocultación con la usurpación. Porque si la persona, por ejemplo, yo me cambio el nombre, es usurpación, ¿cierto? Pero si esa persona no está viva, pasa a ocultación. Claro. Sí, está perfecto. Es como entretenido porque así claro. Hay un nombre falso. Claro. Ahora normalmente se cambian de chapa. Como una cosa inventar el esto y otro cambiarse de chapa. O sea, se pasa por el hermano. Pero no saben esa. O sea, por el primo o por otra persona. Claro, eso es muy típico. De hecho, han habido fugas de la cárcel porque han sido familiares y se han hecho. Eso ha pasado. Eso pasó no hace tanto. ¿Sí? Está mala la cosa. Bueno. La persona que está, le están haciendo el control de identidad, ¿se nota que te preocupa de tenerlo ocupado? Sí. ¿Tiene derecho? Sí. En cualquier caso hubiera sido conducido a la unidad policial, ¿cierto? Para averiguar la identidad tiene derecho que se le informarle, que puede comunicarse con su familia, la persona que, ¿cierto? Indicare, y no puede ser ingresado en la celda. ni tampoco calabozo, ni mantenido en contacto con personas detenidas. Porque no está detenido. Está haciendo un procedimiento para determinar la identidad. Está conducido. Bien. Y también hay, eso en cuanto a la identidad. Acá le dejé también unas normas respecto de las facultades que tiene la Fiscalía, ¿cierto? Nacional para impartir instrucciones generales, la manera de llevar adelante las investigaciones, etc. Y también el procedimiento de las policías. Pero aquí les puse la idea este del criterio Valencia. Estamos hablando del Fiscal Nacional, el criterio Valencia. Dice que el primer caso del criterio Valencia, que ordena, donde dice, ordenan prisión preventiva extranjero indocumentado que intentó atropellar a Gabriel. ¿Cuál es el criterio Valencia? Según el Ministerio Público, el Fiscal Nacional dio una instrucción a todos los fiscales de Chile. No es que sea una norma, tiene derecho a hacer esas instrucciones generales. Considerando que si nos encontramos frente a una persona que, un extranjero por ejemplo, que oculta su identidad o no es posible, no tiene, ha ingresado y no tiene un RUM provisorio, como tiene que tenerlo todo extranjero, o sea, salvo que sea un turista, fuera de los casos, lo contamos dentro de una situación irregular, tiene que tener ese RUM, y si no, ¿cierto? O se nota que hay una, por ejemplo, la identidad. No sabemos nosotros que el documento que él presenta sea tampoco oficial o no, si está alterado o no. Tiene que tener eso. Entonces, cuando no tiene la identificación como corresponde, da la instrucción de que tiene que pedirse la prisión preventiva. Siempre que sean los presupuestos materiales, que hay antecedentes de que cometió un delito, que sean todos los presupuestos que establece el código. ¿Por qué? ¿Y por cuál sería el último presupuesto? Es que habría una posibilidad de peligro de fuga. Porque al no tener la identidad claramente establecida dentro de Chile, con porque si esta persona está con una identidad falsa o no lo acredita, ¿no? Luego no tenemos cómo sujetarlo al proceso. O sea, el fiscal nacional dice: ¿cómo va a ser más difícil entrar a un estadio donde hay que mostrar esto? ¿Dónde es? ¿Verdad? Cinco controles. Tiene un montón de controles que no basta con esto y no lo dejamos en prisión preventiva ni nada y que haga una cautelar que luego nunca se va a poder cumplir. Es como ilógico, ¿no? Y más encima el domicilio se le pregunta también. Claro, y el domicilio, si no hay domicilio, si no hay nada. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, por eso sacó esta instrucción. Y acá tenemos la primera noticia. No sé si la pincho o no. Con doble clic. Ya, veamos acá. Entonces, ese es. ¡Ay! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Qué bacán! Ese es el criterio de Valencia. Ya me estaba riendo. Entonces, aquí va, en esta pantalla, dice, primer... ¿Pero tiene el emol pagado? No. Ah, no, primer caso de criterio Valencia, ordena prisión preventiva a extranjero indocumentado que intentó atropellar a carabinero. Se trata de un sujeto que el pasado 7 de abril lanzó su moto contra un uniformado que estaba con arraigo y firma. O sea, el sujeto ya tenía... Ahí está el fiscal de Valencia. 5 días pasaron y ya hay un primer caso. No es que la instrucción salió ahora, pero él ya había anunciado el sábado, el otro día, que eso iba a ser. El pasado jueves, el fiscal nacional Ángel Valencia anunció la medida que las fiscalías ordenarán prisión preventiva. No, no es que ordenarán prisión, solicitarán. Solicitará, sí. La fiscalía no ordena nada, de hecho, una de las que ordena, ¿cierto? Solicitarán prisión preventiva. Pero se dan cuenta como los periodistas que deberían saber, me mata, porque generan confusión a las personas. Exactamente, porque se la había un periodista del 13 súper bueno que estaba siempre en los tribunales, no me acuerdo el nombre. Pablo Norato. El mismo. Ah, pero falleció. No, ¿sí? Sí, falleció. Él sabía todos los procesos. Y él estaba siempre en tribunales, sí. Igual lo trataron de exponer por temas políticos. Prisión preventiva para los extranjeros que cometan algún delito y estén indocumentados. El primero en registrarse se trata de un venezolano. Y lo que dijo ayer el fiscal nacional, que en la zona centro-norte de la capital, entre 85 y 40% de todos los imputados son extranjeros. Ay, que van a hacer justicia. ¿No? Ah, casi un 40%. Wow. Es una barbaridad, eso te das cuenta. que mucha gente se está yendo. Estamos con un problema serio, ¿no? ¿Y vieron a un diputado de Maule, creo que? Porque le habían pegado a alguno, no a este, a otro caso, que un ojo, sí, no sé. Pero el defensor igual fue necesario, porque el defensor le pregunta, la magistrada le dice, defensor, ¿usted tiene algo que decir? Porque ahí en el momento de la legalidad de la detención, ahí tiene que decir, sí, denuncio contra el funcionario, y dijo, no tengo nada. Y usted dijo, después le debo una bomba. Yo estaba ahí. Entonces, la legalidad de la detención quedó perfecta. Quedó perfecta, no hay nada. Pero salió el diputado gritando. Todos quieren tele, profe. Bueno. Intento atropello carabinero en Maipú se transforma en el primer caso que tiene Valencia, acogido a la Corte de Apelación de Santiago. Fallo unánime deja en prisión preventiva por peligro de fuga, justo lo que estamos haciendo, conversando, a sujeto con sin rumbo provisorio y con DNI venezolano, aparentemente trucado, más encima. Oh. Ya, puede ser un prófugo de allá. Ya. Chuta, aquí, vamos a hacer ahí. Otro nivel. Pero este no es el último caso. Porque hay un segundo caso. Pero el segundo caso es el criterio de Valencia. Regresa al criterio de Valencia. Jueza rechaza solicitud de prisión preventiva de fiscalía contra 4 extranjeros en Concepción. Sí. Esta es la Claudia. Ya, pero esta fue la Claudia. ¿La tiene? La declaración. Doble clic. ¿Va a quedar la historia? Revés del. Sí, ya está la historia. Pero según yo, a ver si te va a funcionar, porque al final puede ser que tiene la última palabra. Es que es muy inteligente, porque él aparece, no, nosotros estamos persiguiendo, estamos de la Vega, y a quién le dejan la pelota, a los jueces. A los jueces. ¿Profesor? Pero la presidenta de la sesión de Palinchado dijo una declaración, no, eso es lo que él dice, nosotros aplicamos la ley, no nos gustó, yo más o menos escucho yo la declaración, en cambio la vocera de la Corte fue más inteligente, dijeron, sí, está bien. Porque hay que verlo caso a caso, en cada caso en su mérito, y lo explico mucho mejor. Es que ella es muy seca. Es seca. Profesor, yo tengo una duda. Yo tengo una duda con eso, porque se supone que el fiscal nacional había dicho, esta instrucción, porque el fiscal nacional, esta instrucción para los fiscales, solamente se aplica en las regiones metropolitanas. No, la exotensiva. La exotensiva, no. Yo me quedé ahí. No, nacional. La hizo nacional. No, hoy día andaban todos discutiendo eso. No. Sí, no. Y empezar a aplicarse en Santiago. Pero después pasaron un par de horas y dijeron, no, para todos. No, sí. Para todos. No, eso fue al inicio, pero no, para todos. Dice, revés al criterio de Valencia, jueza, la Claudia, rechaza solicitud de presión preventiva de fiscalía contra 4 extranjeros. Dice, sujeto formalizado, pero acá es que es un poco distinto. Ojo. Claro, tiene. Los sujetos formalizados, pero ya quiero que. Los sujetos formalizados por receptación de vehículos robados, ¿cierto? Una pena, antiguamente, hoy en día. La receptación. Claro, y. No he dicho nada. ¿Cómo? No he dicho nada. Ah, no he dicho nada ya. La circulación, receptación de vehículos robados y por circulación del vehículo con plata patente alterada, quedaron con arraigo nacional y firma. Magistrado indicó que si bien los individuos no tenían RUT provisorio, contaban con pasaporte y DNI. O sea, pero la interpretación que hace el fiscal nacional es que no basta con el pasaporte y el DNI. ¿Eso dijo? Sí, porque es que no se sabe, y ese pasaporte no tienes idea. Entonces, y por mucho que lo tenga, la manera de acreditarlo legalmente es con el RUT provisorio. Sí, con todo respeto, el pasaporte y el carnet de Venezuela es súper mágico. Lo he visto, ¿no? Sí, yo lo he visto, es súper raro. Yo pasaporte no he visto, pero sí he visto DNI venezolano. Yo tengo trabajador venezolano y lo vi. Mándame una foto donde me. Yo no lo he visto. Yo hace poquito, vi uno porque me ha tocado. Yo creo que si lo imprimo la impresora la rasca que tengo en la casa, ¿cierto? Sale más bonito. Sí, y a mí sé que me da cosas porque me ha tocado de pronto suplir una notaría, y me han llegado con esto de ahí. ¿A dónde estás suplindo notaría? Oh, de muchos años, la primera que hice fue en el año 2009, imagínate. De repente me llama, me voy un día, así, entonces me han llegado. Oye, tú me notas no es como nuestra célula, de nuestra célula es bacán. Tú sabes que nuestra célula tiene hasta un sonido. ¿Está el sonido, no? Ay, está músico. ¿Eh? ¿En serio? Si no cualquier. Coloco la tarjeta de crédito, no va a tener este sonido. La IVA está considerada una de las más seguras. Impresionante, tiene. A ver, pero si tiene mil cosas. No, sí, esto es espectacular. Miren cómo es la célula de la. Entonces, pero el criterio de la magistrada fue, bueno, es que si bien administrativamente necesita tener esto, le fue suficiente para determinar su identidad. Quizás también por la pena que venía acompañada del delito. Sí, pero igual. Era un auto robado, la caspa de adulterada. Que además recién empezando a regir el criterio y darle la manera. Pero no es regir el criterio, es una pelea de una de las partes. El tribunal tiene plena libertad para. Sí, no, sí, no. Sí, entiendo, pero sí, igual, pero hay que estén como del poco del mismo lado, desde que se ocupa la cuestión uniforme, si están. Yo creo que van a ajustarse con el juez presidente. Pero vamos a ver qué es lo que dice, porque el fiscal nacional se pronunció sobre esto. ¿Qué dijo? Dijo que bueno, hay que esperar los resultados porque la orden también es apelar. ¿Apelaron? Sí. Permiso, profe. Eso no es célula. ¿Sabes qué es la palabra? Sí, pero la dice que es una chilena horrible, es como esa muchacha. Esa es como la célula de identidad que usábamos antes. Era como peor, es como pase escolar. Es como el pase escolar del año 90 y tanto. Sí, como el 90, sí. Sí, ese pase de chantante. Como el pase de la biblioteca. Sí, exacto. Ese que era súper imprimible. Sí. Los niños son jóvenes. Entonces, la verdad. El carnet va a ir al almuerzo en el colegio. Tiene duda, carnes para la leche. Trabajo en un puerto. Ah, sí, mucho me acuerdo. Y de repente los tripulantes salen del puerto. Yo sé que no deberían, pero salen. Y la manera que ellos tienen de identificarse es con una tarjeta. Ni siquiera una DNI, yo me pregunto ahora, si les tocaba un control de identidad, obviamente esa tarjeta de crédito no la tenía. ¿Qué tramos se tomaría con eso? Mucho. Y también con el tema de la aduana, el mismo puerto. Se va a generar una. Y va a llegar a la radio y a decir, a ver qué está pasando aquí. Sí, yo lo veo, es súper común. Es más, filipino, chino, todos. Que no esté escuchando Fabián Polanco, porque si no. Sí. Ahora, en general, hay como. Yo viví y trabajé muchos años en el puerto. Sí, usted. Y era como ir normal, ver filipinos, chinos, japoneses, como que. Igual es que es como una cultura que. Parte, o sea, Carabineros no ve que van caminando los orientales, por ejemplo, no ve, porque normalmente no están metidos en eso, salvo que llegue la noche y vayan para acá y va Rosalana y todos esos lugares, como en el barrio chino, que me han dicho que pasan. Yo conozco el puerto de día, de tarde y de noche. Si lo imaginas mal, el puerto de noche, si lo imaginas mal, si lo imaginas mal, en la oficina de proyectos, y nosotros llevábamos a las personas que llevaban los barcos reparados, voy a pasar de bueno, que me llegan a la estaban en otro lugar, y yo como era el más chico, era como el yo era como. Después no cuentes para que te dieron libre, porque la historia es. No, son buenos para. Me voy a enseñar. No, no, no. Y iban así, como decían, de un lado a otro, de un lado a otro, terminaban allá en Concepción. Y entraban ahí en el puerto de la Rosa. Ahí, sí. En la Rochina, sí. Pero... Ahora que toma el peso. Toma el peso. O sea, cuando quieran la venganza, cuando quieran a estos detenidos, ya sabemos ya dónde lo... Este martes un grupo de 4 ciudadanos extranjeros quedó en libertad luego de ser formalizados por el delito de receptación de vehículos robados y por la circulación. Bueno, hay todo un tema que la receptación, no investiga la receptación y por la circulación del mismo con placas patentes adulteradas, charlas de acciones jugadas de garantía y recepción. Y no sé si dice algo más la semana pasada y ahí habla del criterio Valencia. Profesor, ¿por la receptación entre la agenda corta para la apelación inmediata o tienen que estar en los plazos los 5 días? Hay que hacerla así con los dedos. Con los deditos. Ya, pero que es una recepción, lo que me interesa acá es que tenemos una sentencia a favor, varias, una en contra, va a querer la apelación. Según el fiscal. Ay, mira, vaya tanda. Según el fiscal. Según el fiscal, le está yendo bien, en general. Entonces le subí el famoso oficio, que ya es de fecha 10 de abril, pero esto, acuérdense, lo anunció el jueves pasado, pero ya con fecha 10 de abril, saca este oficio que es una instrucción general que imparte criterios de actuación respecto a los imputados sujetos a audiencia y control de detención que no cuenten con un documento identificatorio. ¿Ya? Entonces, para que lo lean. Y ahí habla lo que estamos conversando, que debe tener el sujeto, ¿cierto? Debe tener su cédula de identidad y ahí está la instrucción general. Todo imputado, leamos este parrafito chiquito, todo imputado detenido, sea chileno o extranjero, que no tenga cédula de identidad o pasaporte de su país de origen, deberá pasar a control de detención. Misma situación para aquellos extranjeros que tengan cédula o pasaporte, pero no tengan RUM provisorio en el país. Exceptuándose esta regla, los extranjeros que hayan ingresado al país en forma regular, en calidad de turista, eso no les aplica, pero solo en caso que se encuentren dentro del periodo de vigencia en Chile en calidad de turista, a la época en que se llega a cabo la audiencia de detención, si pasó la vigencia porque entra de turista, chao, control de detención. De conformidad a lo establecido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, hay que decirles que pueden ser atendidos por el cónsul. Lo anterior rige para la Comisión de Simples Delitos y Crímenes que. El extranjero sin RUN, o sea, deja fuera la falta, ¿cierto? Que el extranjero sin RUN se encuentre imputado en nuestro territorio. Asimismo, antes de la audiencia de control de detención, se recopilará toda la información posible sobre las circunstancias de su entrada al país y su situación migratoria precisa actual, en especial si ha ingresado en forma clandestina o si está o no en situación migratoria irregular. Hay todo un tema también porque se eliminó como delito el ingreso al país en forma regular, ha generado todo un problema. El Ministerio Público no es el órgano encargado de determinar esta situación migratoria, entonces tampoco hay una buena comunicación con el registro civil. Hay todo un tema también detrás operativo que ojalá bueno, vaya mejorando. Y ahí está la instrucción más completa y establece si el Tribunal de Garantía rechaza imponer la medida de prisión preventiva en contra del imputado, se procederá a apelar de tal detención, de tal resolución. O, por ejemplo, si el imputado pide una garantía monetaria, ¿cierto?, para evitar ese, también hay que ir todo en contra. Está bueno. Ahí, y ahí para que tengan ahí, Ángel Valencia Vázquez, fiscal nacional. Ahí se los dejé, está subido todo esto, para que lo tengan, lo lean, es importante tener ahí la fuente. ¿Algunas conclusiones para que terminemos? ¿Qué son entonces auxiliares del Ministerio Público? La policía son auxiliares del Ministerio Público de la investigación. Hay una subordinación subfuncional al Ministerio y tienen una actuación autónoma en ciertos casos. El adaptamiento, recogida, manejo y custodia de evidencia hasta la presentación del juicio oral con la cadena de custodia es fundamental. Hay siempre peligro de burocratización, no está mal escrito, burocratización, directiva policial, sorry. Y también necesidad de control sobre la actividad policial, pues siempre está ese punto de tensión y hoy en día estamos viviendo eso, hoy en día estamos viendo qué facultades tienen los organismos ciertos policiales al momento que estamos viendo cómo están matando carabineros toda la semana prácticamente. Hoy día quedaron heridos en la Florida. Dos nomás, y murió abatido uno de los delincuentes. ¿Es como la moda fue? Por eso la respuesta institucional tiene que ser fuerte, rápida. Profesor, sólida. Y violando noticias que el carabinero que mandó el venezolano, ¿lo vieron? Venezolano que mató a una acá en Concepción, el primer carabinero. Sí. El atropello. En la casa del hermano, o sea, al auto. Le dispararon en el auto. Fundido, un campo que tienen en la zona. En Arauco. En Arauco, y fueron le dispararon. La ministra del Interior dijo que estaba abominado. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué les dejo para la próxima semana que necesito que ustedes estudien? Para que avancemos tarea. En la tarea para la próxima semana, leerse el imputado, la víctima y el querellante. ¿Cuántos puntos nos va a dar? Un punto. Un punto. Léanse para la próxima clase. Las láminas que queden como estudio para la próxima clase. Profesor, yo tengo un tips. ¿Ya? Para aprenderse los sujetos y los intervinientes. ¿Ya? Para que les pueda servir. Una canción. Siempre los sujetos procesales son siete. Son siete. ¿Ya? Son cinco. Y los intervinientes son cinco. ¿Y cómo tú puedes, por si lo preguntan en la prueba, los que están en la sala? ¿Cierto, profe? Exacto. ¿Dónde van los intervinientes, los que están sentados en la sala? El magistrado. Exactamente. ¿Es un tip o no? ¿Podría preguntarlo en la prueba? No. Tener una buena. Si quieren, se la pregunto. No le den idea, pues. ¿Ya? Acuérdense de Juan Pablo, no preguntársela. Ya, chicos, son 20 horas 10. Ya, ¿dejamos acá? ¿Les parece? Ya. Muchas gracias por venir, cuídense mucho. Chao, profe.